Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy, pero muy buenos días. Sí, aquí acá, comenzamos el pase entre una mañana de estas y Caballero de Día, 8 de la mañana, 2 minutitos, en la formalidad, en la pequeña frontera, que en realidad lo único que hace es darle continuidad a lo que ya veníamos compartiendo, y nos vamos a ir hasta las 12, un ratito, se suma todo el resto del equipo, con Roberto Caballero, hoy ausente con aviso, tenía que atender algunos asuntos personales, familiares, así que aquí estamos. Bueno, Carlos, Marcos, medio que cae de Maduro, por dónde arrancar, ¿no? Tengo ganas de... Duro, sí, y cae duro y difícil de digerir. Pero la verdad que con ganas de escucharte, Carlos, reflexionar un poquito acerca de lo que fue. Más que el fallo de la Corte, me parece que se conversó, se habló, se lo repasó en términos técnicos, jurídicos, lo podemos comentar de todas maneras, pero ya es la lectura política de la escena lo que se impone, ¿no? Sí, a ver, a mí se me ocurren varias cosas tratando de no meterme justamente demasiado en lo jurídico, porque de eso hay que entender. Y, claro. Y bueno, qué sé yo. Yo leí hoy lo que dijo Zaffaroni, me parece una opinión, digamos, acreditada, o a la que uno le puede prestar atención. Después hay de todo. Pero se me ocurrían dos o tres cosas, ¿no? Para pensar. En primer lugar, que efectivamente esto pone al descubierto una vieja cuestión, porque no es la primera vez que pasa. Es decir, como está diseñado el sistema de poderes en Argentina, no sé, habría que ver derecho comparado, qué pasa en otros lugares y demás. Pero el tema es que hay tres poderes. El rol del poder judicial es el del control constitucional desde el punto de vista de la división de poderes. Pero no hay nadie que controle, o sí, hay quien controla, que en ese caso sería el Consejo de la Magistratura, el que tendría, sí, a su vez, que controlar el buen desempeño del poder judicial. Lo que pasa es que a su vez el Consejo de la Magistratura, como es lógico, requiere de mayorías especiales para tomar determinadas decisiones, y esas mayorías especiales no se logran porque la composición es el resultado de un conjunto de factores que intervienen y de quiénes son los que designan a los integrantes de ese organismo. Así que se crea como una trampa ahí, ¿no? Que no tiene salida. Con un agravante que creo que nadie le está dando demasiada importancia. A ver. Y que tal vez tendría que marcarnos el primer camino de lo que habría que resolver. Que a pesar de no ser vinculante, el fallo de la Corte comienza apoyándose en la decisión del procurador. Sí. Y el procurador es un señor que está ahí cuestionado, que está ahí provisorio, que está aferrado también a la silla porque no se logran las mayorías especiales necesarias para su remoción. Porque le hubiera sido mucho más difícil a la Corte, más allá de su voluntad, si el procurador del Tesoro hubiera dicho el bien supremo a defender es la salud. El procurador general, sí. Perdón, porque el procurador del Tesoro es otro, es Sanín. Sí. El procurador general hubiera dicho, el bien supremo a defender es la salud y eso está por encima de cualquier autonomía, es el cuidado de la vida, etcétera, etcétera. Bueno, desde ahí construir ese mismo fallo para la Corte, por ejemplo, claro, hubiera sido mucho más difícil. Claro, en cambio, claro, como bien dice el señor procurador, claro, acá se viola la autonomía porteña. Esa es la primera cuestión. Por eso digo, una asignatura pendiente que hay que encarar y que hay que resolver en un muy largo plazo, es el tema del procurador. De un procurador que todos saben que es provisorio, que está ahí puesto, que además es parcial, que ha dado innumerables muestras de no tener la objetividad que el cargo demanda y que sería imprescindible de resolver, digamos, para el equilibrio del funcionamiento de las instituciones. Sí, de entrada no tiene los consensos democráticos que se necesitan para ocupar ese cargo y ya excedió por largo el tiempo de un interinato, ¿no? Por eso te digo. Sí. Igual entonces, hay una doble vara clarísima, ¿no? Digo, los defensores del republicanismo ni se preocupan por esto que acaba. No, lógico, porque es un interinato a favor. Entonces, claro. Bien. La segunda cuestión es la de fondo de verdad. Es decir, que poner la discusión de la autonomía porteña por encima del tema del cuidado de la salud ciudadana, es una cosa muy cuestionable. Y convertir en defensores de la educación como el valor supremo a los tipos que hicieron pelota la educación en los años que gobernaron, claro, es una falacia inaceptable. Claro, porque a ver si te interpreto esto. Vos decís, y a mí me parece bien, ayer la escuchaba a Graciana Peñafort decir lo mismo. Por un lado está el análisis técnico jurídico. Yo no escuché a nadie. No, pero estuve viendo. Por un lado anoche está... anoche vi fútbol y lo vi toda la tarde y la noche, ayer, de los buenos y de los malos. Te deleitaste ayer, a la tarde la pasaste bien. A la tarde me deleité. Peñafort dice, y uno conoce la subjetividad política de Graciana, dice, bueno, es cierto que primero tiene que haber una lectura técnico-jurídica para hacer una valoración jurídica del fallo. Y ella dice, la valoración del fallo, mi valoración del fallo es pobre, es un fallo pobre, por distintos motivos que, coincido, Carlos, nos exceden para en las tantas bibliotecas que evidentemente hay. Claro, uno trata de... Ahora, después dice, pero no podemos quitar la lectura política de un fallo de esta característica. Así es. Y ahí sí me parece que no es entrada. Es lo que estoy tratando de hacer, Pablo, justamente. Sí. Claro, voy a... Ahora... Sí. No, que te iba a decir que hay algo que es interesante, porque poner en el centro a la autonomía, digo, no solo hace esto que vos bien mencionabas, digo, si vos corres el factor pandemia y lo que pones en el centro a la autonomía, estás tomando una decisión que es cuanto menos muy cuestionable. Pero además es bastante falaz, lo dijo Raúl Eugenio Zaffaroni también, digo, ya que estamos citando gente que sabe, porque esta autonomía porteña en este caso tiene ciertas implicancias. Nos dimos cuenta de que el AMBA funciona, por lo menos epidemiológicamente, no solo epidemiológicamente, pero en este caso es lo que importa, como una unidad. Entonces es medio raro que vos cites la autonomía porteña como si esto no impactara, no en el AMBA solamente, sino en Rosario, en Córdoba pero y en claro, otros lugares. Porque no es que por el fallo de la Corte el virus llega a General Paz y dice, claro, bueno, listo, no pasó. Y después para. Hay un elemento ahí que me parece interesante. Primero es que nadie termina por... Yo ayer escuchaba las dos bibliotecas, ¿no? Nadie termina de tener en claro qué tipo de jerarquía autónoma tiene la Ciudad de Buenos Aires. Nadie sabe muy bien qué es la ciudad. No es no es una república independiente, esto está claro, no es una provincia. Eso, evidentemente, de la Constitución del 94, de la Reforma del 94, no quedó muy claro. Lo que sí me parece podemos animarnos a meternos por el fallo, por la lectura a simple vista del fallo de la Corte, es que la Corte dice... Bueno, el gobierno federal tiene autoridad para plantear una política sanitaria en todo el territorio, pero no acreditó de manera suficiente... Que eso dicen dos de los... Claro, que la situación sea la suficiente para pasar por arriba de estas atribuciones de la ciudad. Y ahí hay un punto que sí me parece que está al alcance de todos, Carlos. ¿Cuál? ¿Y cuál es efectivamente esa medición que hace la Corte del riesgo epidemiológico para decir no, en esta oportunidad no? Lo que pasa es que los fallos de la Corte, como los de todos los tribunales, que cuando exceden de una persona, son votos individuales. Y gana la cantidad de mayor cantidad de votos. Igual es que es 4-0, ¿no? No, ya sé. Pero los fundamentos de los distintos votos no son los mismos. Eso que vos estás diciendo... Creo que fue lo que dijeron dos de los... es el voto de la mayoría. Es el voto de la mayoría. Es el fundamento del voto de la mayoría. Dos de los cuatro. Claro. Dijeron, dos de los cuatro, dijeron que era pobre el argumento la argumentación. Sí. Y que un poco se escudaron, es decir, un poco hicieron ole al tema ese que vos planteás, porque dijeron, bueno, el gobierno federal tendría derecho a hacerlo, pero los argumentos que puso sobre la mesa no alcanzan para que nosotros tomemos semejante decisión. Pero yo quiero seguir, porque si no, sin querer nos vamos enredando en lo jurídico. Sí. Yo quiero seguir insistiendo en la construcción de... falacias que estos tipos son especialistas. Es decir, de pronto son los defensores de la educación. Sí. Hicieron pelota, ni ministerio dejaron. Sí. Hubo conflicto con el sector. ¿Cuántos días de clases se perdieron el año pasado por el conflicto docente? Sí, claro. Sí. ¿Cuántos chicos no tienen computador? Todo esto que aparece a la luz. ¿De dónde le sale el tema de paladines de la defensa? La educación es lo más importante, dice Larreta, se sube al podio. Para nosotros, nada, porque eso es el futuro. No me quiero, pelear con vos, Carlos, pero... La ciudadanía porteña tiene que valorar eso y eventualmente vuelve a validar un gobierno de estas características. Sí, ¿y qué eso, le vas a hacer? No, pero es una valoración, está bien, pero es una valoración política de la gestión que compartimos, pero que en este caso, o sea, no importa lo que efectivamente hicieran, acá tiene que haber una, las reglas de juego tienen que estar claras para poder preservar la salud de la gente. Ah, claro, y eso lo resolvemos acá los cuatro. No, ahora, no, por eso la gravedad, no, del fallo, por eso la gravedad del fallo, ahora, que le quita. Pero que lo que quita... estamos discutiendo, porque si no nos vamos de una vereda a la otra. A ver, dijimos que íbamos a tratar de no centrarnos en lo jurídico porque reconocíamos nuestras limitaciones. Sí. Entonces yo estoy tratando de ubicar el tema desde una visión política. Viendo otras cuestiones. Yo digo, es como la discusión de pandemia o cuarentena. Se instalan todo el tiempo discusiones falsas que logran tener aceptación en porciones importantes de la sociedad. Y también porque a veces nosotros, en el afán discursivo, por ahí no levantamos la mejor consigna. ¿Por qué yo no voy a...? Yo estoy más a favor de la presencialidad que la reta. Sí, claro. ¿Por qué yo no estoy en contra de la presencialidad? Yo lo que digo es que no hay condiciones para la presencialidad. La cuarentena... los cuarentenistas, decía Bullrich y algunos de esos cosas, como si el objetivo del gobierno fuera tener a la gente recluida. Nosotros amamos la libertad, somos los defensores de la libertad, del derecho de cada uno a hacer lo que se le canta. Y te instalan la discusión falsa, porque es falsa. Es como la discusión de déficit fiscal o no déficit fiscal. Es cada una de las cosas en las que te instalan la discusión falsa y con el poder de fuego que tienen, te generan situaciones donde a veces, creo, nosotros terminamos, o muchas veces, porque por distintas razones, discutiendo los argumentos de ellos. Sí. Y en realidad yo creo que lo primero que hay que decir es que ellos no tienen realmente autoridad moral, después de lo que hicieron en los cuatro años de gestión, para decir las cosas que dicen. Porque incluso te diría yo, si ellos hubieran hecho las cosas que hubieran tenido que hacer en los cuatro años de gestión, la manera de enfrentar hoy la cuestión educativa, la escolaridad y demás, hubiera sido mejor si los colegios tuvieran mejores condiciones, si todos los chicos tuvieran computadoras, si la conectividad estuviera garantizada, etcétera, etcétera, esta discusión sería diferente. Sí, absolutamente. Entonces, vos viste que... Nos hacen trampa, sí, y nos van a meter a discutir si el voto de la Corte o qué sé yo cuánto. Ahora, yo creo que ahí ese problema tampoco lo tenemos nuevo, para no escaparle, porque ya lo hemos hablado otras veces. ¿Sabe cuántas cosas la Corte frenó, declaró inconstitucional, hizo lugar a amparos y frenó medidas? Sí, pero no es menor, Carlos. No es menor. Yo entiendo el planteo, de verdad que lo entiendo y lo conversamos. A mí me parece, cuando yo me refería, perdón Marcos, sé que tenés ahí en gatera una idea, pero no quiero dejar pasar esto que dice Carlos. Yo cuando decía de la lectura política, me refiero a la lectura política del fallo de la Corte, que tiene una lectura política. Tiene una lectura política además de la valoración. ¿Y vos crees que la jurídica lectura que yo estoy haciendo no es una lectura política? No, sí, lo que estoy diciendo... A mí, en este punto, me preocupa mucho más lo de la Corte, porque lo de la ciudad, insisto, es materia valorable en el día a día de la vivencia de la ciudad. Y la ciudad de Buenos Aires y la población de la ciudad de Buenos Aires, de alguna u otra manera, en cada elección, sigue legitimando a este valor político del gobierno porteño. Pero si me preocupa el juego político de la Corte o del Poder Judicial, que sí, es un poco en la línea de lo que planteaba Cristina. Si la, también. si la ciudadanía porteña tuviera otra valoración política, el Consejo de la Magistratura tendría otra composición y la posibilidad de resolver las cosas serían distintas. Así que volvemos a que el principal problema lo tenemos en la política y en la manera de pensar de la ciudadanía, sin duda, que es la que da los poderes finalmente, la que da los poderes. Ahí voy a la idea, porque uno, algo que hablamos antes de que empiece el pase, en el pretérito potencial, ayer Madrid casi que dio una lección, en todo caso un manual de estilo de lo que está haciendo la derecha argentina, sobre todo teniendo en cuenta la ciudad de Buenos Aires, digo, ¿no? Este, Díaz Ayuso hizo todo lo posible para aplicar negacionismo y todo eso y termina arrasando en las elecciones. No terminó arrasando, no tengo malos títulos, porque es el gobierno de Madrid, es como la ciudad de Buenos Aires, ganó como gana siempre, como gana hace mucho tiempo. Y sí, el progresismo no hubiera estado dividido por razones que yo todavía ni siquiera sé y no interpreto. Bueno, por eso Pablo Iglesias asume el error y se retira, bien, ¿no? Si yo sumo los votos de dos propuestas que dicen casi lo mismo o lo mismo, más allá de quién la dice, te diría sería la segunda fuerza, y lo podríamos hoy estar leyendo como un gran avance del progresismo en las elecciones de Madrid. Porque lo que sacó la Ayuso es similar a lo que venía sacando el 40, porque por eso era el gobierno de Madrid. No es que ganó Madrid, ratificó. Es como si gana aquí Larreta. ¿Cuántos años hace que viene ganando Macri y Larreta? 12. Entonces, lo tenés que medir así. La novedad, a mi juicio, la novedad importante es que hay una extrema derecha que crece, que es Vox, y que hay una izquierda que crece, pero que no ha sabido mantenerse unida, porque no es que no ha sabido unirse, se ha desunido. En Madrid se expresó la división de algo que había nacido junto. Y también asumamos las responsabilidades de las partes que nos gustan, porque si no, siempre el problema es culpa de los otros. Sí. Digo yo, si Más País y Podemos hubieran seguido siendo una sola fuerza y hubiera una suma de referentes y un mismo discurso y candidaturas unificadas, yo tendría derecho a soñar que incluso la elección pudo haber sido mejor que la que lograron separados. Claro, claro. Digo, para poner otra lectura, Marcos, en el mismo tema. Sí, a mí lo que me, preocupa, los títulos. No, pero digo, lo que me preocupa en la Ciudad de Buenos Aires me preocupa más que en Madrid, porque es un problema. A mí también. Es que estos discursos libertarios, negacionistas y no sé qué, tengan asidero, que no es el discurso de Horacio Rodríguez Larreta, que tiene otro discurso, el falaz, el hipócrita, el de hablar de la educación cuando nunca le importó, que vos bien señalabas, ¿no? Pero en todo caso, que tengan asidero este tipo de discurso. Está bien, pero eso es una consideración. Quiero decir predicamento, no. Está bien, pero eso en definitiva es una consideración netamente política. Y la política es eso. Entonces, después, si Trump gana o pierde, la política de Estados Unidos es una u otra, cambian las cosas. Sí. ¿Y quién lo cambia? El electorado, la gente, la ciudadanía. Sigo teniendo un matiz, Carlos, con algo, porque es cierto. A ver, hoy estamos peleadores. No, para nada. Que el día que Pablo no tenga un matiz me retiro. No, para nada. Yo digo, está claro. Está claro que se necesita una valoración técnico-jurídica para el tema de la corte. Pero al mismo tiempo no puede estar tan desprendido de la valoración de la calle, digamos, ¿no? Sí. No puede ser algo que nos resulte... ¿Cuándo dije eso yo? Esperá, que nos resulte tan ajeno. Que no puede ser algo que nos resulte tan ajeno. Quiero decir, si efectivamente depende a quién llamás, te dice, no, lo de la corte... Hasta ayer escuchaba prevaricato, creo que ni siquiera se corresponde. No, la corte prevaricato. Por otro lado, si no, la corte hizo bien, le preguntaron, consultó. Si vos tenés tan marcadas esas dos lecturas, Yo creo que no se puede dejar pasar tan sencillamente cuál es la lectura que la ciudadanía común, permítame plantearlo de esta manera, puede hacer de esta situación. Y lo cierto es que en un escenario, a veces lo olvidamos, en un escenario trágico de pandemia, ayer 3.000 casos en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Otra vez una cantidad de muertes tremenda. ¿Y quién representa el pensamiento de la ciudadanía común, Caruso? No, que no nos que no podemos ningunear los elementos que tengamos nosotros para hacer una valoración de lo que efectivamente indica la Corte. Y la Corte lo que está diciendo a futuro es, miren, aún en una pandemia como esta, y por más que el gobierno federal tome una decisión para preservar la salud de la gente, ¿Qué necesita? ¿Llevarle la gente en camilla? Que no, vamos a hacer una cosa. La gente que en las ambulancias de vuelta y no encuentra un hospital, se lo llevamos al Palacio de Justicia. ¿Cuánto más elementos? Y nosotros nos ponemos y nos damos manija entre nosotros. No, pero ¿cuántos? Del mundo. No, pero tampoco lo contrario. Pero tampoco lo contrario. Claro, yo te voy a decir, Jame. Tampoco nos privemos de hacer una valoración política de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. No, ¿quién se priva? No, lo que yo te quiero decir es, mirá, la justicia o el sistema judicial, porque a mí no me gusta decir la justicia. O el, la poder justicia judicial, el poder judicial. El poder judicial, sí. O el sistema judicial, sí. Ha ido modificando una cantidad de cuestiones producto de los cambios de las relaciones políticas. Hoy ves fallos que se anulan, qué sé yo, si querés tomarle, para tomarlo como resonancia, Lula, lo de Lula en Brasil, para tomarlo. ¿Eh? Sí. Y aquí el fallo del otro día sobre el tema de cómo era del dólar futuro, y una cantidad de cosas que se van dando vuelta con fallos que contradicen fallos anteriores. ¿Y eso por qué es? Porque hay un cambio de relación de fuerzas en la política, y esos cambios de relación de fuerzas en la política influyen en la actitud de los señores que administran el poder judicial. Es así. Entonces, en la medida en que vos cambies esa relación de fuerzas, también eso va a cambiar. Eso es lo que intento decir. Esta lectura me gusta mucho más. Poner el foco ahí. Estoy diciendo desde que empezamos. Poner el foco ahí. No, lo que no quiero es que nos privemos de hacer una lectura política aún del fallo de la Corte. Eso, y con las herramientas que tenemos a mano, más allá de lo técnico específico. Si las lecturas de los especialistas te dicen, sí, puede ser, y otro te dice exactamente lo contrario, la verdad es que con lo que tenemos a mano, a mí me preocupa muchísimo que a partir de ahora cualquiera pueda desafiar una decisión de política sanitaria en el marco de una pandemia del gobierno federal. La historia universal ha consagrado esta cuestión del 50% de la biblioteca a favor y el 50% en contra en todos los temas. Uh-huh. Es decir, casi como una constante. Entonces, con lo cual, el poder, la Constitución es solo una correlación de fuerza. No, la Constitución es la Constitución. Y acá estamos discutiendo otra cosa, estamos discutiendo el funcionamiento de uno de los poderes del Estado. Porque vos no te podés convertir en el... Yo soy el que interpreto la Constitución, porque es antidemocrático, incluso eso que vos decís, que a partir de tu razón decís esto tiene que ser así. Entonces, yo te estoy diciendo, pensando lo mismo que vos en cuanto a lo que tiene el sentido del fallo, que eso se modifica en la medida en que vas modificando la relación de fuerza que te permite. Si el Consejo de la Magistratura tuviera otra composición, yo estoy absolutamente seguro que la Corte falla diferente. Sí. A mí me gustaría vivir en un país... Porque la condicionalidad política lo lleva a que fallen diferente. A mí me gustaría vivir en un país en el cual, a pesar de lo que la mayoría piensa en términos políticos, un fallo justo me contradiga lo que incluso mi subjetividad política quiere. ¿Dónde queda ese país? Así nos vamos a vivir todos. Hay que construirlo. El problema es que estamos muy lejos. No es que palo de afuera, palo de adentro. Estamos muy lejos de eso. Sí, ¿y entonces? Y tenemos un problema con el sistema, con la República y la democracia. Tenemos un problema muy serio. El mayor problema que tenemos es cómo construimos opinión pública en el amplio sentido de la palabra, que acompañe este pensamiento que vos y yo compartimos. Porque lo que vos y yo estamos discutiendo no es el fondo de la cuestión, sino cómo se lleva a la práctica eso. Y lo que yo te digo es que sin construir mayorías es una discusión interminable. Que cuando vos lográs tener mayorías, a veces son efímeras. Voy a volver a una pero cosa. Pero yo no quiero que me dé la razón el Poder Judicial, ni quiero que le dé la razón al espacio político que a mí me representa. No quiero eso. Yo quiero. ¿Qué querés? Quiero que, aunque no me gusta, sea justo y bien fundado. ¿Y cómo se sabe eso? ¿Quién lo sabe? ¿Quién es el que dice eso? Lo que yo observo es que cada vez que hay... Pero contestame eso. Sí. ¿Quién es el que dice eso que vos decís? Quiero tener confianza. ¿Quién dice es bien fundado y no importa si me gusta o no me gusta, pero lo respeto porque es bien fundado? Con tener la duda me alcanzaría. Con tener la duda me alcanzaría, porque lo que yo observo, que de un tiempo a esta parte, acá y en la región, el desarrollo de ciertas políticas que tocan los intereses de las élites económicas, siempre acá se encuentra en con región, un juez que no te la lógico, deja llorar. Pero ilógico que es así. Claro que eso que decías así. Mira, te voy a dar un caso flagrante. Imagínate si en Venezuela pasara el 5% de lo que está pasando en Colombia. Perfecto, no, claro. Perfecto el ejemplo. Perfecto. Fíjate eso, sí. Pensá eso. Está escondido Colombia. Sí. Colombia está escondido. Tenés que buscarlo, tenés que estar interesado en el tema. Así está es. Escondido. Somos muy pocos los medios que hablamos de Colombia. Están masacrando a la gente. Y no sé si la Cancillería Argentina emitió algún comunicado al respecto. También. Hola Sandra, buen día. Hola, buen día. Sandra, buen día. No, está muy bien. Pero está escondido. Imagínate el escándalo que habría si el dictador Maduro hubiera hecho el 10% de eso. Sí. No eso, el 10%. Sí, sí, sí. En Venezuela un tipo se declara en huelga de hambre y tenés una condena internacional y te salen los organismos. Entonces eso es lo que conforma ese poder supranacional, global, corporativo, mediático, es el que sigue teniendo la manija más allá de las circunstancias que nosotros festejamos cuando le recortamos un cachito de ese poder porque en algún lugar le ganamos un pedazo y damos disputa. Sí. Pero la manija la han tenido todo el tiempo ellos. Sí, el ejemplo es muy bueno, Carlos. El ejemplo es muy bueno. Entonces, desde ahí que yo digo, hay que seguir instalando hasta el cansancio, hasta quedarnos sin voz, porque en la prédica, pero la prédica es para construir otra cosa. Acá, vos fíjate, vamos al picadillo. Una empresa de comunicaciones decide pasarse por allá. Tremendo. Una ley. Por el lechugol. ¿No? Por el lechugol, claro. Sí. Muy bien. ¿Y qué hace la corte? Dicen que está bien, tiene derecho. Y otra vez, mirá vos, acá no es la salud, no es la escolaridad. Acá son los intereses económicos. Es el sistema. Es el sistema. Es el sistema. Y eso es lo que tenemos que lograr que se modifique. Por eso Cristina termina diciendo... Con cambio en la relación de fuerza, no hay otra manera, porque si no, nosotros los que estamos acá estamos de acuerdo, nos juntamos, hacemos un puteadómetro universal y expresamos toda nuestra bronca y demás, pero si no logramos que la mayoría nos acompañe y piense y sienta como nosotros, no vamos a cambiar las cosas. Eso es inobjetable. Por más razón que tengamos. Inobjetable. Y yo me desvivo y estoy acá porque sigo soñando en que eso es posible. Y desde nuestro cañoncito tratamos todos los días de plantear estas cuestiones para ayudar a pensar. Será cañoncito, pero está bien prendido, ¿eh? Sí. Está bien prendido. Lo digo cañoncito con respeto. Sí, sí, lo sé. Porque estamos compitiendo contra... ¿Viste? Es como cuando la guerra de las Malvinas. Sí. Te mandan submarinos nucleares, los muchachos. Bueno, sí, dale. No, nada. Cerrá, si querés cerrar con algún concepto, 832 y estamos bien. No, creo que cerramos bien ahí donde llegamos. Yo creo que nos pusimos de acuerdo. No, en el fondo siempre estamos de acuerdo. Ya sé que siempre estamos de acuerdo. Y más, para los que nos escuchan y alguna vez se preocupan, creo que lo discutamos ayuda a que se entienda. Así que también forma parte de nuestro estilo de ayudar. Nos obliga. Pues todo decimos, uno dice una cosa y tú dices, qué bien, estoy de acuerdo, te felicito, coincido. Además sería más aburrido que chupar un clavo. Sí. No, pero hermano, nos obliga a un esfuerzo, a un esfuerzo narrativo, yo me divierto, argumental muy importante. Sandra se pelea con Hamilton y qué sé yo, cuando vamos, tenemos unos clásicos en el programa. trato de espaciar eso. Pero te digo que escuchados son muy divertidos. Pero reales. No, está bien. Bueno, 8:33 de la mañana. Un abrazo grande, Carlos. La seguimos. Chao, Marcos, querido, a descansar. Chao, chicos. Chao, Sandra. Chao, Ramón. Chao, Marquitos. Bueno, ya está Sandra Russo. Se suma Néstor Restivo en breve. Mariano Hamilton. Está Romy Suaznavar. Nos vamos a las noticias con Pepe Villanueva y después formalmente arrancamos Caballero de Día. Dale.